de promoción de cooperativas y mutuales de Concordia, de la Municipalidad, pero también es coordinador de la Oficina del Consejo Federal de Inversiones, integrante de la Comisión de Asociados Filial Concordia del querido Banco Credicop. Se viene la segunda jornada de charlas ciclo 2022 y que tiene que ver con monotributo. Miren, no más justo, estuvo tratándose en las cámaras legislativas de Nación, así que le damos la bienvenida a Fabián. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Pablo, muy buenos días, muchas gracias por la comunicación, un saludo muy especial para vos, para todo el equipo y para la audiencia, por supuesto. Perfecto, bueno, Fabián, sabes que siempre es un gustazo tenerte, y para hablar de esta segunda jornada, que ahora vamos a decir cuándo se va a desarrollar, pero tema monotributo y monotributo social. Bueno, así es. En realidad quiero agradecer a ustedes especialmente, que siempre son tan gentiles en poder comunicarnos para poder difundir la actividad de mañana. Efectivamente, esto va a suceder mañana, miércoles 22 de junio a las 19 horas, en el Salón de Actos de la UTN, a quien debemos agradecer especialmente que han tenido la gentileza de prestarnos su salón de actos para poder llevar a cabo esta actividad. Así que un saludo muy grande a toda la comunidad educativa de la UTN, un agradecimiento especial por permitirnos desarrollar la charla mañana. Perfecto. Y el motivo de poder abordar la temática del monotributo y un apartado especial al monotributo social tiene que ver que desde la Dirección de Cooperativas y Mutuales de Concordia estamos promocionando la constitución, acompañamiento, regularización de entidades cooperativas y de organizaciones sociales. Alguna inscripción impositiva los integrantes de estas organizaciones deben tener. Bien. El régimen del monotributo, y en particular el monotributo social, es una herramienta muy, pero muy adecuada para poder regularizar las inscripciones de los y las trabajadoras a estas instituciones, de estas entidades que son empresas, empresas cooperativas, empresas de los asociados. Ahora bien, muchas veces sucede que estas herramientas están, el Estado se encuentra propiciando este tipo de herramientas, pero no siempre llegan a la gente. Y la intención es poder ofrecer un espacio para poder charlar, para poder difundir esto, y que efectivamente estas herramientas que hoy dispone el Estado lleguen a la gente, porque de eso se trata finalmente. Perfecto, perfecto. El monotributo social, Fabián, tendría que jugar un rol clave hoy, ¿o no? Teniendo en cuenta esto que estás diciendo de las cooperativas. Sí, efectivamente, aquí en la provincia de Entre Ríos se está haciendo una difusión muy importante porque las entidades cooperativas que están desarrollando actividades nuclean a sus socios a través del régimen del monotributo social, cuyo aporte mensual son 889 pesos. Es un importe significativamente bajo en relación al resto de los montos como para poder regularizar. Entonces nosotros el mensaje que llevamos es, a ver, si nosotros desde una entidad cooperativa necesitamos regularizar, debemos hacer el esfuerzo para que estos 889 pesos, casi Pablo, el equivalente a 3 kilos de pan, con eso regularizamos la cuestión impositiva, previsional, el aporte previsional para el día de mañana, que la y el trabajador tengan un aporte jubilatorio, y fondos con destino a una obra social primaria. Uh-huh. Es decir, con este monto se estaría en condiciones de regularizar. Entonces nosotros lo que propiciamos es el esfuerzo de todas las entidades y los trabajadores de las organizaciones sociales, asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro y cooperativas para poder hacer el esfuerzo y poder dar cumplimiento a esta imposición que forma parte de lo que exige también la AFIP, ¿verdad? Seguro, seguro. En este sentido, si tenemos que diferenciar, Fabián, para contarle a la gente, entre un monotributo y un monotributo social, la particularidad, ¿dónde estaría? ¿Tiene que ver con tema obra social, con tema por qué es menor y qué montos de facturación hay ahí? Lo que sucede es que el monotributo, el régimen general del monotributo, fue pensado, fue instituido ya por el año 1998 como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Uh-huh. La idea era poder simplificar el pago de impuestos a través de tres componentes básicos. Uno es el importe impositivo, propiamente dicho, el componente impositivo, decimos nosotros, que incluye dos impuestos, el IVA e el impuesto a las ganancias. Perfecto. El monotributista no paga parte ni IVA ni impuesto a las ganancias, pero está contenido. Aparte hay dos componentes más, uno previsional, que es el aporte con destino a la caja de jubilación, y el otro es el componente con destino a la obra social. Este es el régimen general del monotributo. Perfecto. Luego se creó un monotributo, un régimen particular que se llama monotributo social, que es un régimen tributario que lo que promueve es la inserción de emprendedores en situación de vulnerabilidad social, que realizan, en este caso, una única actividad económica por cuenta propia y que se encuentran generalmente fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia con ingresos inferiores a un haber previsional mínimo. Perfecto, ahí está. Estimemos 37.000 pesos. Uh-huh. Entonces, esta particularidad hace que los trabajadores que son informales, los trabajadores que no han podido organizarse a través de alguna entidad social o a través de alguna entidad sin fines de lucro, puedan tener, a través de este aporte mínimo, una cobertura para él y para el resto de las personas que comparten la actividad. Perfecto, perfecto. Buena explicación. Este sentido, que la gente alentara, que la gente se inscriba en este monotributo, ¿genera algunos temores a la hora de decir, che, me blanqueo, che, qué me dirá el quién me contrata? Es la pregunta más oportuna que nunca, porque, como ustedes bien dijeron, esta es la segunda jornada. La primera de ellos la hicimos nosotros, invitados por el municipio de Gualeguaychú. Hemos viajado a la ciudad de Gualeguaychú y allí se desarrolló la primera jornada. Las inquietudes, las incógnitas, las dudas siempre tienen que ver con qué pasa con aquellas personas que hoy tienen el beneficio de cobrar algún plan, alguna asignación, alguna beca, es compatible, no es compatible, hay temores a perder algún aporte. En realidad no debe haber ningún tipo de temor, estos son perfectamente compatibles. Bien. Hay que analizar caso por caso. Y la intención de mañana es hacer una presentación, una charla y luego habilitar un espacio para intercambio donde habrá, por supuesto, aportes, consultas, preguntas, críticas también, lo que haya que haber. Uh-huh. Allí estaremos esperando la consulta de la gente y lo hacemos para esto, para que la gente pueda sacarse las dudas. Uh-huh. Fabián, por lo que nos contás, esto está abierto para todo el mundo, para quien quiera participar, que esté en una franja de edad laboral, puede participar. Exactamente, la actividad es libre y gratuita. Nosotros pensamos que especialmente la convocatoria va a estar en torno a las organizaciones sociales, a las cooperativas, a los cooperativistas propiamente dicho, a los docentes, a los estudiantes que tienen que salir el día de mañana a iniciarse en el mercado laboral. Y bueno, alguna inscripción tiene que haber, Pablo. Uh-huh. Si uno tiene la suerte de conseguir insertarse en el mercado de trabajo formal, será una relación de dependencia, pero si no, algo habrá que hacer. Y ahí está el régimen del monotributo, régimen general por un lado, o bien el régimen del monotributo social, como para poder amparar y conformar esa multiplicidad de derechos que hoy el Estado los tiene dispuesto, pero que no siempre llega a la gente. La oportunidad de mañana es poder aportar un granito de arena para poder llevar estas herramientas a conocimiento de quien todavía no ha podido apropiarse de las mismas. Perfecto. Fabián, ¿qué seguimiento le hiciste al tratamiento que hubo con esta modificación del monotributo en las cámaras legislativas nacionales? Si bien por ahí no es el tema puntual de esto, vos sabés que llegaron muchas consultas al programa con respecto a este tema. ¿Se puede hacer una pequeña explicación de esto? Respecto de eso, ya tiene media sanción, esto está en la Cámara de Diputados, con lo cual ahora se gira al Senado, allí se lo están tratando. Hay alguna cuestión que tiene que ver con las escalas. Ustedes saben que el régimen del monotributo en realidad tiene dos ejes fundamentales que los distinguen. Uno son los ingresos y otro son los egresos. Generalmente, la mayoría de la gente pone el énfasis en los ingresos, porque ahí están las escalas, escala A, B, C, D y así sucesivamente. y en cada una de las escalas hay un monto máximo de facturación anual, siempre los valores son anualizados. Pero ¿qué ocurre? Siempre también hay que ver el otro eje, que es el eje de los gastos, y allí hablamos del gasto de energía, del gasto en alquileres, del gasto de la superficie en metros cuadrados cubiertos, etcétera. Entonces, siempre tiene que haber una coincidencia, tiene que haber una sincronización, no debería estar desfasado una cosa con otra, porque la AFIP lo que hace es controlar justamente esto, que los ingresos y los gastos sean coincidentes. En ese sentido, la discusión gira en estos días en torno a cuál va a ser el aumento de las escalas. Ustedes saben que la inflación, lamentablemente, es un flagelo actual en nuestro país, así que la escala va a haber que actualizarse, y ahí se está discutiendo a ver qué es lo que se va a actualizar, no solamente con el eje de los ingresos, sino también con el eje de los gastos, de los ingresos. Perfecto, buena explicación. Fabián, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Vamos a tratar de estar mañana ahí en el Salón de la UTN. Te agradezco, como siempre, la predisposición y agradecerte, como siempre. Nada, nada que agradecer. Al contrario, agradecido soy yo. Un saludo muy especial para vos, para todo tu equipo y para toda la audiencia. Perfecto. Nos esperamos mañana y esperemos que sea del agrado de ustedes. Perfecto, un fuerte abrazo, Fabián. Igualmente para ustedes. Muchas ahí está, gracias. Qué linda charla, Fabián Velasco, ahí de él, Credit Cop, obviamente, pero también jugando un rol importante en el área justamente de promoción de cooperativas. Esto